le pregunto al doctor Leandro Aparicio, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, un paso esperado. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, obviamente hace 6 años y 3 meses que estamos atrás de esto. Hace 3 años que tendrían que haber sido elevadas a causa a juicio. Gracias al doctor Martín Ibot y al doctor Bograto nos han demorado 3 años, nos han dado vuelta a esta causa una cuestión de competencia, de que la han mandado a la justicia federal por una desaparición forzada de personas, que era la calificación que ellos le querían dar, y a la vez, cuando ya estaba dado julio hace 4 meses, ¿no? Y a la vez nos impidieron bajar a Jahuel, nos dijeron que era imposible bajar a Jahuel cuando llegamos hasta ese Jahuel. O sea, hace 3 años que estamos penando porque esta causa llega a juicio y hace 3 años que estamos insistiendo con bajar a Jahuel. Hoy estamos bajando a Jahuel y llegando a juicio. Así que bueno, después de todos estos contratiempos y toda esta injusticia, de parte de la injusticia, puedo decir que estamos medianamente satisfecho y optimista con empezar esta última etapa. ¿Qué va a pasar en la audiencia de hoy? Bueno, esto es una audiencia en que son 3 aspectos. El primer aspecto que se va a leer, si es que las partes no se ponen de acuerdo, se leerá la acusación fiscal, lo que nos llevaría un largo tiempo. La otra cuestión es si hay cuestiones, nulidades sobre cuestiones preliminares que quieren plantear los abogados, que también, si se realizan, se tienen que resolver mediante un cuarto intermedio que los jueces hacen, y después resuelven ellos si hacen lugar o no a esas nulidades. Y por último, en último término, se les pregunta a los imputados si tienen intención de declarar, que también, según hagan una cosa u otra, no va a llevar. O sea que esta audiencia puede durar mucho o puede durar poco, de acuerdo al comportamiento que adopten las partes. Sí. Aparicio, el abogado Heredia está trabajando en Tartagal. Sí, por supuesto. Esto es un equipo en el cual nos estamos complementando. Hay muchísimos testigos que son de Santiago del Estero, de Tucumán, de Jujuy y de Salta, y de distintos lugares de Salta, de distintos pueblos. Y algunos no han sido notificados, no han sido hallados por una cuestión laboral y que no están en la casa. Así que lo que estamos haciendo es tratar de complementarnos y que Sergio trate de ubicar a todos los otros testigos que no han podido ser ubicados. Vino acá con Gualberto, ¿cómo estaba? Gualberto está bien, está tratando de que esto llegue a su fin y con los ojos puestos acá y puestos en el Jahuel. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a estar en contacto. Gracias a ustedes.